Organizan marcha por la recuperación y defensa del agua en Chile. Un llamado a la ciudadanía a sumarse este 22 de abril, es decir, el lunes, a la marcha carnaval por la recuperación y defensa del agua. Diversos representantes de más de 100 organizaciones medioambientales, sociales y comunidades indígenas del norte, centro y sur de Chile, con el propósito de sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional la grave situación que viven diferentes territorios a causa de la crisis hídrica. El Código de Aguas en 1981 transformó el recurso hídrico en propiedad privada, confiriéndole al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a privados, y permitió que esos derechos se pudieran comprar, vender o arrendar, sin tomar en consideración propiedades de uso, digamos. En rigor, la privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos, y quien roba agua en el país comete delito de lesa humanidad. Mira qué interesante el término. Hay que decir que la privatización del agua no es solo de responsabilidad de la dictadura, sino que la privatización de las aguas se perfecciona en los gobiernos de la Concertación, particularmente en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien tomó la decisión junto a una tríada de gobiernos en América Latina: Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, de privatizar la provisión de aguas de bebidas, es decir, privatizar las sanitarias. Hoy lo que sucede con las aguas es una vergüenza para el país. Yo creo que todo el mundo, digamos, tiene conciencia de eso. Es una vergüenza que es un bien nacional de uso público, digamos, y de dominio público, que esté transformado en un bien de capital especulativo y lucrativo, que confronta, digamos, a las comunidades del país, señaló Rodrigo Mundaca, del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Bien, nosotros, para conversar el tema acerca de cómo está el tema del agua, cómo está también la marcha y cómo está la situación en el sur, tenemos en nuestros estudios a dos invitados. Uno es Rodrigo Díaz y el otro es Juan Manuel Vázquez. Ambos son dirigentes del sector de Coyhaique, Aysén, ¿ya? Chiquillos, un gusto tenerlos en los estudios de radio La Voz de Paine. Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes a toda la gente que lo sigue a ustedes, la radio La Voz de Paine. Gracias por la invitación, gracias, Fabián. Y la verdad que muy, muy cómodo estar aquí, bueno, para conversar el tema del agua, justamente. Y nosotros pertenecemos a un movimiento que hemos denominado Movimiento por la Defensa de la Patagonia. Estamos funcionando en Santiago de Chile aproximadamente desde hace dos años exactamente, un día. Ayer cumplimos el segundo año de funcionamiento. Ya, somos como organización. Justamente. Ya. Un equipo pequeño, multidisciplinario, y que hemos estado encargado básicamente de replicar todo lo que es en la zona de la región de Aysén, donde las comunidades han formado un movimiento bastante fuerte en defensa del agua y en contra de la hidroelectricidad, el proyecto que quiere ejecutar la empresa Hidroaysén, que es el nombre ficticio en realidad para hacerlo más cercano a la comunidad, cuyos dueños son la transnacional Enel. Entonces, nosotros hemos basado nuestra línea de trabajo justamente en retransmitir lo que se hace en la región de Aysén. Nosotros somos de la zona, yo vengo de la zona de Chile Chico, ¿ya? La región de Aysén, al sur del mundo, y donde la gente está en constante oposición a este proyecto, y no podemos negar tampoco que hay gente que está también a favor, y no es por hacer tendencista, pero es la gente menos. Sí, pues. Bueno, en realidad la Patagonia, digamos, y Aysén en particular, ha tenido, toda esta zona ha tenido harta movilización, por tanto por las demandas sociales como también las demandas medioambientales. Yo asumo, digamos, que ustedes también en alguna medida se sienten cercanos también a las demandas sociales que ahí se levantaron en algún minuto. Así, aprovecho y saludo a toda la gente de la comuna de Paine. Mi nombre es Juan Manuel Vázquez, está un poquito callado aquí en un rinconcito. Mesa redonda. Saludar a ti, Susana, por la posibilidad de invitarnos a tu espacio. Y claro, como decía Rodrigo, la lucha en la región de Aysén ya muchos años. Incluso El proceso de colonización de la región de Aysén fue bastante duro, bastante complicado. Menos. La gente llegó, los colonos que llegaron alrededor de 1904 en adelante, llegaron con una mochila llena de esperanza, con un caballo, ¿cierto?, cargado con sus víveres, su señora y sus hijos. De la nada tuvieron que montar casas, cruzar ríos muy violentos, ¿cierto? Y empezar a cerrar campos y empezar a tener una vida. Entonces generalmente la gente, volviendo al contexto del agua, ¿cierto?, y esta lucha que se está llevando, generalmente la gente que lleva una ocupación pacífica interrumpida más de 80 años en la región de Aysén, no se entiende por qué, si ellos cerraron su campo y pasa algún río, alguna masa de agua importante, por qué de la noche a la mañana llega una empresa diciendo que tienen que dejar su territorio. ¿Por qué? Porque el río me pertenece, yo voy a construir un proyecto hidroeléctrico. Si tú no estás dispuesto a negociar con la empresa, no importa, pero tu terreno va a quedar bajo agua. Entonces imagínense el grado de soberbia con la que llegan, de potencia con la que llegan a trabajar con las comunidades. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, nosotros, la lucha que llevamos contra el proyecto de Aysén y todos los proyectos hidroeléctricos desde la región de Aysén al norte, el modo operandi es exactamente el mismo. Llega con una, como decía, soberbia, diciendo, no, tu río me pertenece, porque hay un decreto, el decreto 1122, que entrega el agua a particulares, ¿cierto?, y hacer uso, ¿cierto?, y también es como un bien de consumo, un bien que se puede transar en las bolsas de valores. Claro. Entonces, necesariamente, estas empresas llegan con como decía, y la gente se ve totalmente afectado, no saben qué hacer. Si negocian con las empresas, venden su territorio, o originalmente las empresas lo relocalizan, lo que fue en el caso del conflicto mapuche en Ralco, ¿cierto?, comunidades que estaban en lo que es el río Biobío. Y la empresa, proceso de relocalización, lo hizo alrededor de la cordillera, sin consultar a nadie, ¿cierto?, y llegan a imponer. Entonces, sinceramente, no se considera la participación ciudadana. El proyecto de Aysén es un proyecto viciado. El proyecto de Aysén inicialmente son dos etapas, que es los embalses, por un lado, y la línea de transmisión. El proyecto de Aysén contempla 5 represas en la región de Aysén, pero solamente la punta del iceberg, porque si se construye la línea de transmisión, todos los ríos de la región de Aysén tienen potencial hídrico. Entonces nada nos asegura la calidad de vida de nuestra gente, ¿cierto? Nada nos asegura que mañana llegue una población flotante de 5.000 trabajadores hombres a pueblos que tienen una densidad poblacional de 1 cada 2 o 3 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y las poblaciones no superan los 3.000 habitantes. Entonces nada nos asegura una población de 5.000 trabajadores hombres el impacto que va a tener sobre la población. Y eso no está siendo considerado por los proyectos, estos megaproyectos. Lo mismo pasa con la minería. Una población flotante de hombres, llega el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, enfermedades de transmisión sexual, y son indicadores que la empresa no lo considera dentro de su estudio de impacto ambiental. No considera, entre comillas, la descomposición social que se produce en los pueblos donde ellos llegan. Claro, los impactos que generan en la cultura y en las formas de históricas con las que se ha relacionado esa población de allá con el entorno, porque en realidad, bueno, tú, como bien dices, si tienes tu terreno y pasa un río, hoy día está disociado a la tenencia de las aguas con la tenencia de la tierra. Entonces ese es un contrasentido, que en realidad eres dueño de quién, eres dueño de nada, como dice la canción en el fondo. Así es, el código de agua separa lo que son los derechos de tierra con los de agua. Entonces, claro, necesariamente la gente, como le decía, está en una lucha constante de qué es lo que va a pasar, en un grado de incertidumbre. Tengo un río que está pasando al lado de mi casa, pero el día de mañana puede venir una empresa o una persona privada, ¿cierto?, a instalarme una represa y yo voy a tener que salir, ¿no? Claro, va a tener que salir sí o sí, porque ellos lo van a inundar de agua. Justamente. Incluso nosotros ya, pasando un poco al tema más general, el problema en Chile es el agua. Por una parte, en el norte, por la escasez, ¿cierto?, la poca y nada agua que hay. Y las empresas mineras están haciendo un uso, pero extractivismo minero está dejando, claro, indiscriminado el uso del recurso agua. Y en el sur, necesariamente, los problemas de los que están viviendo las comunidades por el exceso. El exceso, que se está entrando represas, que se están relocalizando gente, que están llegando masas de poblaciones flotantes a construir proyectos que producen una descomposición social, ¿cierto? Y también ahora la lucha que estamos llevando en la región de Aysén es contra la línea de transmisión. Ah, que el proyecto, como decía, volviendo un poco atrás, el proyecto dice contempla dos etapas, que es la desembalse, ¿cierto?, y la línea de transmisión. Entonces la lucha que estamos llevando ahora, ¿cierto?, es contra la línea de transmisión, que parte desde Bill O'Higgins, que al final de la carretera austral, donde está el río Pascua, sí, uno quizás de los lugares más prístinos, donde más de 50 personas no han entrado a la cuenca de ese río, donde alberga la mayor cantidad de poblaciones de Huemule. Incluso un dato, cómo fue el estudio de impacto ambiental de Aysén en la cuenca del río Baque. Pasaron con un helicóptero, ¿cierto?, arriba, y viendo, y las encargados, los científicos decían, sí, se ve una pequeña densidad de poblaciones de Huemule. Entonces la línea de base de ese proyecto está mala, está viciada, claro. Falsificación de instrumento público, ¿cierto? La mayoría de los organismos del Estado, de CONAF, que estaban, le tocaron, ¿cierto?, hacer la respuesta al proyecto. La mayoría de esas respuestas fueron modificadas a la última hora de la votación, diciendo que el proyecto era factible.